No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Lo dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. Hablamos cuando hablamos de amor, porque cantamos canciones de amor. Si suenan mal y nunca tienen razón, no se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Comer el amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, mi amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor.